Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué dirías si tienes que escribir un testamento, una carta, sabiendo de que de esa no hay más que decir? Ya estoy pensando en Pedro, que ya sabía su fin. ¿Qué le diría o qué escribió él? Para sus oyentes o los que van a recibir esta carta, lo vemos allí, bueno, en 2 Pedro 3, 14 al 18. Así es, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Fíjate, aquí yo creo que tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque hay un texto de las Sagradas Escrituras que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y aquí justamente se nos habla de eso, que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que tener cuidado, no confiarnos. Y hay algo más que dice el apóstol aquí, cuando menciona a Pablo. Pablo habla de estas cosas, pero el problema que tiene Pablo es que, siendo un filósofo, siendo una persona de mucha preparación, no es fácil, sus cartas no son fáciles de entender. Hay que estudiarlas bien, porque pareciera que dice algo que a veces no dice Pablo. Bueno, allí es importante el contexto de lo que habla. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar en algún momento a Pablo también en alguno de sus escritos, pero el énfasis que hace Pedro acá no es tanto que no se entiendan, sino que se tuercen. Ese es el problema. Se tuercen las cosas que él dice, y eso es dañino, porque hablamos aquí de los burladores, hablamos de los que dicen el Señor se retarda, y resulta que Pablo también hace mención de estas cosas, y me da gusto saber de que Pedro y la iglesia en general estaba leyendo estas cartas de Pablo ya. Y no solamente eso, eran tenidas en alta estima. Y ahora el concepto que él menciona acá, que seamos diligentes, o en otras palabras, que tengamos una disposición a resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse, eso es ser inteligente, o sea, eso es ser diligente, o sea, que el Señor nos halle haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para por él sin marcha e irreprensibles en paz, teniendo paciencia, porque el Señor tiene paciencia con nosotros. Así es. Y eso lo está diciendo en sus cartas al terminar. Y fíjate que en el versículo 16 él menciona algo interesante también en relación a esta apelación final que está haciendo. Dice: casi en todas mis epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Bueno, perdón, se está refiriendo, dice en cada una de sus epístolas, se está refiriendo a Pablo, ¿no es cierto? Claro. Él hace, o sea, yo digo, ¿cómo hay concordancia? Bueno, estaban más o menos en la misma época, Pablo, Pedro, qué sé yo, se conocían. Pero es todo, tanto Pablo como Pedro y los otros escritores del Nuevo Testamento tomaron antecedentes de personajes que no conocieron, pero tenían confianza en la palabra de Dios, puntualmente el Antiguo Testamento. Y con eso reafirmaron sus hechos, sus dichos. Debemos recordar que todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí nosotros vemos una evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Pedro, a través de Pablo y de todos los discípulos. Incluso Pedro dice que ellos fueron inspirados, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Interesante eso, que los lleva al Antiguo Testamento y coloca a Cristo en el Antiguo Testamento. El mismo Cristo que él conoce, o sea, le da también la eternidad a él. Fíjate que Romanos, Pablo hablando en Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, mira la advertencia que hace Pablo en ese sentido, que lo que está haciendo Pedro también. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una amonestación para que esta impaciencia, esta deliberancia que a veces